tirarle algo fresco. Yo. Pa' mí con suerte mis monedas seré. Mis horas del vedado que no olvido. Topa mi gente sincera de cara. Cuesta caro mantenerse claro. Compuesta esta canción yo pa' ti, aquel que siempre ha estado criticando a aquel que hablaba mal, mal, tras, tras de mí. Y si sigo aquí, yo, es porque sí, yo no te he olvidado, sigo en el vedado. Canto pa' mi pueblo sincero, que sin querer de dejado y andado. Sigo por estos terrenos helados, con mi gente de mi zona, en mi memoria se ha quedado. Pica, pica, es lo que da en la rodilla, te agita, este mi flow que te fatiga. Pa' la cima, toda mi gente bien latina, mi aspirina para lo que te desafina. Entró mi don desde el 95 y tú, como un loquito corriendo sin mirar atrás. Mi luz, café cantante, todo lo jueves, pataca arriba, DJ de Abeto, poniendo aquí la cima. Es lo que pasa en mi barrio. Desesperadito, mijo, esperando que cayera el trabajito rico. Una vez más yo te demuestro que no es facilito, como el puré que preparaba tu vecino Lino. Yo, en esta rima yo no te quiero a ti decepcionar, pero yo sé que mi gente y mi guate que va a apoyar. Una vez más tu vecino aquí me va a escuchar y me dice de segurito que lo va a comprar. Espero que esta nueva historia que ha llegado acabe en la gloria como el pasado. A lo cubano yo boté y el ron como el cañón del morro, hoy disparo. Nueva canción pa' ti, mi gente, que nunca me han fallado en la emoción. Pa' terminar, gracias pa' todo mi pueblo. Ya hace tiempo no la ponía así, hace tiempo ya. Es lo que pasa en mi barrio. Solo un paso atrás, fieles a mi sentir, tratando de evadir las malas lenguas y al que habla sin más. Pido una vez más su comprensión y aceptación.